La casa ya no gana y el Necaxa vivió una semana de pesadilla. Todo esto y más en el podcast PR que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Poca onda, cero onda, no hay onda. ¿Por qué? Poca onda, cero onda, no hay onda. Ya nos sacaron a patadas y nos dejaron sin nada. Quedamos siempre más carros, nos meten en la misma bolsa. Qué poca onda, poca onda, cero onda, no hay onda. ¿Por qué? Poca onda, cero onda, no hay onda. Estamos tan fuera de moda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el número 205, si no me equivoco. Después de una semana de terror, ¿verdad? Pues ya estamos aquí para comentar todo lo que acontece al equipo. Y para ello, bueno, pues me acompañan aquí en la Ciudad de México mi compañero y amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. Bueno, sí, bien, bien. No, no me amargo. Bienvenidos todos. Y en la tierra de más lejos, digámoslo así, del Necaxa, está Murdoch Heras. ¿Cómo estás, Murdoch? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, Taker, no se amarga más. Ya más está cañón, ¿no? ¿Cómo que más? No, no, pues sacados de onda, pero pues la vida sigue y hay salud. Pues sí, pues ya vamos a empezar, si no tienen inconveniente, con lo que aconteció con el Necaxa en esta semana. ¿Qué ánimos, que quieren borrar? Qué ánimos, vamos, vamos. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues sábado 29 de septiembre, el Necaxa necesitaba ganar para mantener alguna esperanza en la liga, y pues venía de una derrota dolorosa que ya platicaremos más adelante, pero enfrentaba al campeón, al Santos Laguna, que parecía, o en mi percepción era como los tres partidos que tuvo, el más a modo, pero terminó siendo otra derrota más. Y pues Necaxa se aleja de todo, de los puestos importantes, de a la media tabla y de todo. Entonces, Murdo, ¿cómo viste el partido tú desde el estadio? Pues me sacó de onda que sí llegué temprano, digamos, entré como unos 40 minutos antes de que empezara, de que fuera la hora, ¿no?, del inicio, del pitazo inicial, y el estadio estaba vacío. Había mucha gente de Santos en toda la tribuna, y eso creo que le dio volumen, pues, a la entrada, porque, digo, sabemos que la gente llega tarde, normalmente es como costumbre que lleguen 5 minutos antes del partido, o ya ha empezado el partido. Es como tú en el podcast. ok, pero particularmente este sábado sí se veía muy poco ánimo por parte de la gente, y ya empieza como a retratarse ahí pues el ánimo en general, ¿no?, de la afición, el descontento, y me parece que Necaxa dio otra cara al inicio, porque Leaño hizo modificaciones en su once inicial, y eso pintaba para hacer algo interesante. Me llamaba la atención el ver por fin al Gullit, que me parece va en mejoría, si bien todavía no logra, bueno, en general el equipo no ha logrado despuntar, pero el Gullit se ve en buena forma física, se ve con un don de mando ahí en el campo, y eso, el verlo junto a Matías Fernández parecía interesante. Llama la atención el hecho de que saliera precisamente Víctor Dávila del once inicial y el jugar con Martín Barragán en punta, que bueno, aunque ya había aparecido contra Toluca, no era habitual, ¿no?, verlo de titular. Entonces, bueno, estas variantes y fortalecer el medio campo me parecía como una propuesta distinta y pues que podía ser interesante. Y cuando empezaba a hacerlo, el hecho de poner en juntos esa línea de tres atrás de Martín con Dieter, con el Gullit y Matías, sonaba como que el juego iba a estar muy centralizado, ¿no? Que iban a buscar más paredes para poder llegar al marco rival, y cuando empezaban a funcionar mejor, cae el gol, ¿no? Y eso ya creo que le dio al traste a la mentalidad del equipo, a pesar de que el gol fue al minuto 23, o sea, todavía fue muy temprano en el partido, ya no se pudieron levantar de esto, ¿no? Y se ve como que cierto cansancio mental del equipo, fue lo que yo alcanzo a ver, porque el hecho de que no te salga nada empieza a hacer que falles en lo más elemental. Necaxa falló pases muy fáciles, no hilaba después del gol, ya no hiló jugadas, y le costó mucho trabajo, ¿no?, el poder generar creatividad, que alguien se moviera para generar un cambio de ritmo o así. Se intentó en algunas ocasiones esporádicas, pero ya no le salió, y eso es lo que desespera también al técnico. Lo ves, si de por sí es como muy pasional Marcelo Michel en general, el sábado se veía que estaba, o sea, reclamaba todo a los árbitros, les habló mucho, manoteaba, no sé, ya se ve como que rebasado pues la situación de Marcelo Michel, y el equipo en sí como que ya no sabe qué hacer, de repente se nubla, ¿no? Se ve como nublado en cuanto a cómo manejar la situación. Y a mí, mi diagnóstico es que pasa más también por lo mental que por la acumulación de todos estos malos resultados. Y habrá que ver cómo manejan en el club. Ya me parece que es materia desde la gente de arriba, el cómo manejar la situación, ¿no? O sea, cómo buscar que no se desesperen. Y pues parece ya que se acaban las aspiraciones, ¿no?, para el equipo en el torneo, al menos en lo matemático se supone que todavía hay posibilidades, pero el sentir del equipo y la dinámica me parece que ya está muy mermada como para pensar en la presión. Quizás incluso el hecho de pensar que ya no hubieran mucho que pelear hiciera que se relajen y que al final de cuentas tuvieron un mejor funcionamiento, pero bueno, Marcelo Michel dice que mientras haya vida van a seguir peleando y habrá que ver en dónde hay que ajustar, si es en cuanto al hablar con los jugadores, el juntarse y el salir del mal momento juntos, o tomar decisiones, no sé, ya el mismo Marcelo Michel en la conferencia de prensa habló de esta situación, de que si no se está funcionando tanto jugadores como él, como técnico, pues habrá que pensar en tener autocrítica y demás, ¿no? O sea, ya como que le entredeja ver la posible salida, pero me parece que puede ser también parte de la desesperación del momento. Taker, ¿tú cómo lo viviste? Pues creo que el partido podemos dividirlo en dos, ¿no? Uno antes del gol y otro después del gol. Si bien desde el principio del partido fue Santos el que llegó con más peligro y generó más, Necaxa se defendía y también generó por ahí un par de oportunidades, ¿no? Pero después del gol, se acabó. O sea, Necaxa otra vez no tuvo capacidad de reacción. Quizá lo que dice Murdo, que en lo anímico se vio afectado el equipo por el gol, pero pues otra vez no hubo respuesta de la banca y no hubo respuesta en el campo, porque también, por ejemplo, después del triunfo contra América y de haber ganado la Supercopa, decía, al menos yo lo dije así, que este equipo, si iba a jugar con esa intensidad, estaba para ilusionar. Creo que la intensidad se le fue acabando a Necaxa con el pasar de las jornadas y hoy ni siquiera vemos esa intensidad, esas ganas de ir al frente, de ganar los partidos, y tampoco se ve el fútbol, porque en las primeras fechas el equipo tocaba fácil y llegaba a puerta, ¿no? Llegaba infinidad de veces a la puerta rival. Ahora ya no, ni siquiera. O sea, después del gol de Santos, Necaxa se perdió y en el segundo tiempo igual. O sea, no recuerdo una clara que se haya generado. La que pudo haber sido peligrosa quizá fue el clavadazo que se tiró el Gullit Peña. Lamentable, decía en la transmisión de Televisa Deportes el profe Ibáñez, que eso era quitarse la responsabilidad, y comparto, me parece un comentario muy, muy atinado. Sí es cierto, el Gullit entra al área, todavía le queda un defensa enfrente, cierto, sí, pero opta por la fácil de tirarse y buscar un penal que el árbitro no se comió. Entonces, me parece que Necaxa, lo puedo decir así, existió hasta que fue el gol. Después del gol, el partido fue infumable, y como dije, no hubo capacidad de reacción ni nada. Y pues así es muy difícil, ¿no? Ya cuando incluso falla la actitud, pues va a ser muy difícil sacar esto adelante, ¿no? Coincido con Murdo en lo que dice de Marcelo Michele Año. Me parece que, no, vaya, yo no voy a hablar de sus capacidades como técnico, ni voy a decir que le quedó grande el puesto, pero me parece que en el aspecto mental, sí ya se ve rebasado. Me parece que en este momento a Marcelo Michele Año ya le ganó la presión. Sí, a mí me llamó la atención el cambio de Víctor Dávila. La verdad es que me dio gusto porque ya había varios partidos que la verdad el tipo se pasaba de individualista. Creo que en esta ocasión lo vuelve a hacer en alguna oportunidad. Pero sí, o sea, el Necaxa no... Yo como vi el partido es que no generó grandes opciones al frente, salvo la del Gullit que mencionan, quizá una diagonal que fallan, mandan al cielo, cuando creo que fue una clara, y de ahí pues los disparos de Matías Fernández en tiro libre que pusieron a prueba al portero Acevedo, que lo hizo bastante bien, pero fuera de eso no, la verdad es que el gol también es un error de la salida y es bien aprovechado por Ishihara para que duela un poco más, ¿no? Y al final tampoco Santos hizo mucho por aumentar la ventaja, ¿no? O sea, realmente creo que vio que Necaxa era inoperante y pues terminó con la victoria sin despeinarse mucho, ¿no? En cuanto a lo de Leaño, pues sí, la conferencia de prensa fue como pesada, creo yo. Hubo una pregunta que no sé quién la hizo, de lo de la afición, que le contestó, pues no mal, porque la verdad es que la pregunta fue con cierta intención de molestar, creo yo, pero sí se ve ya presionado. Y pues lo malo es que también el Necaxa perdió en casa los dos juegos, ¿no? O sea, donde parecía que podía pelear algo, pues era en casa porque de visita estaba dando lágrimas. Pues en casa ya también te sacaron los partidos. Entonces, no sé, el Necaxa va de muy, muy, muy bien a muy mal, en un tobogán que no parece tener fin, y pues yo creo que ya se fue la liga, aunque haya posibilidades. Digo, tiene que ganar, ¿cuántos quedan? 6, ¿no? Tiene que ganar 5, creo yo, o sumar 15 al menos, y se ve pues bastante difícil, ¿no? Sí, muy complicado. Sí, creo que la conferencia también denota, ¿no? Lo que es el momento de Leaño como en este banquillo, donde aparentemente y como que la gente piensa, ¿no? Que no hay mucha presión en Necaxa, pues te trae también la prensa local y no sé, la afición, pero creo que Michel se encuentra con un momento muy complicado en lo personal, ¿no? En su carrera, en sus aspiraciones, porque cuando llega habla de mucha mentalidad y de una filosofía, ¿no? De fútbol, y eso es lo que quizás ahorita es más hace falta, la tranquilidad, la idea clara de qué es lo que están haciendo, y no se ve que estén convenciendo a sus mismos jugadores, ¿no? O sea, a final de cuentas era un gol, no era como que te estuvieran vapuleando en casa, y sin embargo el ánimo del equipo parecía que así era, ¿no? O sea, ya no se peleó con una intensidad clara al final, como que era de ya llegar con la inercia del final del partido. Y en la conferencia, o sea, Marcelo se ve desesperado, de verdad, o sea, ya llega con un rictus que hasta parece que va a llorar en cualquier momento. Y esa pregunta, o sea, cuando llegas a tu primer conferencia y dices, a mí me pueden preguntar lo que ustedes quieran, y yo contesto todas las dudas de fútbol que tengan, y cuando un medio de estos nuevos, porque yo la verdad es que no lo conozco, me quedo atrás, a espaldas, y ya no vi quién fue, pero por el nombre del medio que no recuerdo bien, me parece que debe ser un medio así, digital nuevo, de aficionados, y que le pregunte cuál es el mensaje a la afición y no te sepa contestar con alguna alternativa, una salida fácil, me parece que es parte de la desesperación, insisto, del no saber qué hacer ya, porque el resultado no llega, ¿no? Me parece que no hay tan mal fútbol, o sea, lo vimos, a mí me gustó los primeros 20 minutos del encuentro, Necaxa. O sea, Santos en realidad no hizo mucho. O sea, Santos no es que te agobiara en la portería. Llegó una vez por un error, una pelota que regalas en la salida. Y con eso mató, ¿no? Y Necaxa se murió de eso. Por algo que dejó de hacer y ya no tuvo manera. Ahora, lo de los cambios. Al medio tiempo saca a Martín y ¿quién más salió? Villalpando. A Villalpando. Dieter, que dio un muy mal partido, la verdad es que sí, no, su participación fue muy, muy errónea, con muchos errores, pues, y el hecho de que salga, o sea, Víctor Dávila, que es como quizás tu mayor referencia en ataque, pero el otro es Marcelo Allende, que ya tenía rato que no jugaba, y el tercer cambio es con Sebastián Córdoba, que también es un chavo de sub-20 de 20 años, perdón, a eso me refería, que de menor edad, que si bien te hace el gol en Toluca, pues no es un jugador al cual creo que le puedas poner como una responsabilidad de esa magnitud, ni Allende, como para tratar de sacar el encuentro, ¿no? O sea, si volteas y ves a la banca y no tienes más opciones, entonces el asunto está de reflexionar, porque lo que platicábamos ahí con el señor Aviaca y con el señor Genis al final del partido era, es que eso es lo que elegiste, ¿no? Y a eso le estás apostando, pues entonces no tenemos por qué quejarnos, ¿no? O sea, si es la propuesta de Necaxa es jugársela con este tipo de jóvenes, pues entonces ni modo, van a tener que entrar a este tipo de partidos y no te van a asegurar nada, ¿no? O sea, la responsabilidad debe de ir cargada para otros jugadores de más experiencia y esperar a que los jóvenes den chispazos, ¿no? Pero me parece que no hay mucho más que hacer con Necaxa, al menos en este torneo, pues ya tomar las cosas con calma y dejar que todo fluya y esperar a que las incorporaciones para el siguiente torneo le den un poquito más de fuerza, ¿no? Al plantel. Ahora que decías de lo de Córdoba, pues Córdoba también tenía rato que no jugaba, ¿no? Sí, entró la semana pasada y como dices, metió el gol contra Toluca, pero creo que Córdoba no juega desde la Supercopa, compadre. Regresando un poco a lo que decía Alex, de que es individualista Víctor Dávila, sí, me parece que sí, pero por ejemplo en este partido hace rato hablaban de la falla de Barragán, aquella diagonal que no sé qué hizo Barragán, pero también hay una muy clara antes de esa, de Brian Fernández, le cae el balón y tiene a Barragán solo, literalmente solo en el centro del área y nunca se la toca. Yo creo que si Brian le cede ese balón a Barragán, ahí sí hubiera sido gol de nuestro equipo, ¿no? Lo del gol es un error grosero, si no me equivoco, es de Dieter Villalpando, si estoy mal, corríjanme, pero es un error grosero, y que como dice Alex, para que más duela, lo aprovecha Isijara, y no sé en qué fregado momento aprendió a centrar el señor, que mete un centro preciso para que Furch nos vacune, y tristemente con eso le alcanzó a Santos, ¿no? Porque como dicen, también Santos no hizo mucho, no hizo más que eso, entonces, salvo las oportunidades del principio, me parece que después del gol, decía yo que fue un partido que se divide antes y después del gol, me parece que no nada más por lo que hizo Necaxa, sino también por lo que hizo Santos, o lo que dejaron de hacer ambos equipos, ¿no? Lo que decía Alex, que Necaxa está en un tobogán que parece no tener fin, pues sí tiene fin, el tobogán creo que termina después, pasada la jornada 17, y bueno, habrá que trabajar mucho el equipo, creo que va a ser, si bien el periodo después de este torneo y antes del comienzo del otro no es muy largo, me parece que el equipo va a tener mucho trabajo en esas semanas. Así es, y bueno, con esto, pues Necaxa, ¿no? No sale de esa zona baja de la tabla, todavía hay equipos peores, eso es cierto, pero pues, los que hay son los que están ahí, ¿no? Estamos hablando de Veracruz, del Atlas, que ya ganó, por fin, y de Lobos, ¿no? Pero ahí, lugar 15 de 18, y pues, no sé, sí, si bien Necaxa merecería estar un poco más arriba, por lo hecho al inicio del torneo, pues esta rachita de tres pues de derrotas, ¿no? De la semana pasada y ahora contra Santos, pues le impiden, ¿no? Pues buscar, escalar. Matemáticamente, como dice Alex, pues todavía hay alguna esperanza, pero el fútbol o el ánimo, pues, del equipo no te da para pensar en mucho más. Y la afición está bastante molesta. A mí me sorprendió al hacer la transmisión en la rueda de prensa, cómo desfilaban. Ves que van saliendo las reacciones de la gente y se veía así puras caritas enojadas una tras otra, en demasía. Pero bueno, sí, pues es que no quieren al técnico. Digo, también le cargan mucho la mano. Yo sé que tiene la culpa de muchas cosas, de la alineación, de los jugadores tal vez que escoja y demás, pero digo, los jugadores también que no piensan, o sea, que no no son pensantes para desarrollar algo más en el terreno de juego, la verdad, o sea, también tienen la culpa ellos, y la tienen más porque ellos están ahí, y si la cuestión del técnico no funciona, pues ellos entonces deben modificar, o yo pensaría que deben hacer algo para intentar cambiar las cosas, y sin embargo no pasa. Entonces, también son responsables, y no podemos que nada más decir que Leaño es el responsable absoluto de lo que pasa en el equipo, ¿no? Es que también creo que lo de los jugadores, en algunos casos, también va por actitud, ¿no? Yo por eso decía hace rato que no se ven las mismas ganas o la misma hambre de ganar partidos que al principio del torneo. Sí, o sea, como que también es un desgaste de ellos en lo mental. Así se notan, o sea, no sé, el caso, por ejemplo, el Oso González, me parece que no da un gran partido. Muchos errores también, se me perdía de repente en la ubicación, en las coberturas. Por ejemplo, Mati Fernández teniendo ahí al Gullit, me parece que también como que se deslinda de cierta responsabilidad y aparece solamente cuando es momento de un tiro libre, ¿no? Es cuando es más peligroso Mati, pero y más grave aún, porque supone Mati tendría que ser tu referente allá, tu líder, ¿no? Por la experiencia. Y es el capitán, ¿no? Entonces, y le asumas a que Dieter está muy perdido en cuanto a su posición, como que no sabía bien en qué momento correr y cuándo no, a quién tocar, equivocó muchos pases. Brian se ve con el motor muy acelerado, pero ya no, es como que se nula también en la última zona, ¿no? Es la que dices de Martín es clara, ¿no? O sea, es, ya la agarré, quiero llegar y pegarle, ¿no? O sea, tranquilo, o sea, que les falta tranquilidad para definir, el voltear a ver si hay compañeros. Y al principio del torneo no pasaba eso, porque ¿no? Daba la impresión que siempre buscaban al que estaba mejor ubicado, ¿no? Sí, se acompañaban, incluso Dávila, pues eso es lo que lo lleva a su mejor momento, ¿no? El saber recibir de espaldas, voltearse y encontrar a alguien, y el con combinaciones llegar a disparar, ¿no? O sea, siento, te digo, que es desesperación de estar allá en esa zona. Lo mismo de lo del Gullit y su clavadísimo. Es como, pues es que es la, a ver si así, ¿no? O sea, siento que también pasa por eso. Entonces, tus hombres de experiencia, los que tienen que ser referentes, están perdidos, pues tampoco puedes esperar que los jóvenes te resuelvan las cosas, ¿no? Por ahí yo, incluso antes que a Allende, hubiera metido a en lugar de Dieter, a Facundo, quizás, ¿no? Aunque pues ya sabes que tampoco es garantía de nada en este torneo. No ha podido mostrarse como quizás él quisiera y como se tenía la expectativa, ¿no? Cuando se anunció su llegada. Que ahí donde lo ves, pues también es un chavo, o sea, también está chavo, ¿no? No es que tengan gran experiencia. Sí. Pues así las cosas con el equipo en liga. En liga. En liga. Y en la vida. Bueno, ¿algo más que decir de Santos? Pues que el partido, pese a todo lo malo que pudo haber sido para Necaxa, podía haber sido aún peor. ¿A qué me refiero? A que hubiera sido peor todavía nuestro sufrimiento, por decirlo así, sufrimiento entre comillas, si hubiera estado comentando Juan Dosal, por ejemplo. Oye, y algo, sí hay algo positivo, ahora que lo piensas, pensé que eso ibas a comentarte. ¿Qué cosa? Ah, ¿lo del medio tiempo? Lo del medio tiempo, ¿no? ¿Vas? Es sí. Todo tuyo. Pues tú estuviste ahí, compadre, en la tele pasaron una imagen y ya. ¿Nada más? Sí. Qué caray. No, pues, anunciar que, aprovechando pues que Santos cuenta con en sus filas, con el cuerpo técnico, con Nicolás Navarro, pues el gran portero necaxista pues fue investido también como parte de la esto que se está haciendo como una investidura de Legión Necaxa, de las grandes leyendas, pues se les está reconociendo y aprovechando su visita, se le otorga también este reconocimiento y hay un evento emotivo, ¿no? En medio tiempo donde se le otorga este balón dorado que Necaxa está sacando, la playera negra con las leyendas, también se la regalan. ¿Dónde viene su nombre? Donde está su nombre, y pues ahí lo acompaña de su familia, recibió este homenaje, digamos, en el medio tiempo, don Nicolás Navarro. Que ese sí es histórico del equipo y no el que metió el centro para el gol de Santos, como dice. Sí. No, estamos hablando de las grandes, de la elite. De gente pues, grande. Del Olimpo de Necaxa. Ahí está don Nicolás Navarro. Y a ver quién más se pueda unir próximamente a este grupo selecto de las leyendas de Necaxa. Y eso es lo mejor. Eso fue lo mejor que se vio en la cancha del Estadio Victoria este sábado en la noche. Esperemos que las cosas cambien para el siguiente partido en casa y pues antes en la visita, pero ¿qué tenemos ahorita en la agenda del podcast, don Alex? Vamos al otro partido que se perdió de una vez. Ok, vamos pues. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Copa MX, el Necaxa campeón, pues buscaba su pase a cuartos de final contra el León. León que llegaba pues golpeado por la derrota contra Lobos en Liga, pero pues traían a Ignacio Ambriz como técnico, bueno, lo traen, y eso daba pues cierto plus al partido, ¿no? Como cierta rivalidad ahí. Al final los de Ambriz sacan el resultado, salen avantes, y Necaxa queda eliminado en octavos de final de la Copa, consumando así un fracaso, ¿no? Aunque sea el segundo torneo de importancia y demás, pues al final eras o eres el campeón y tenías que mostrar, creo, una cara distinta, y pues creo que muy fácil también te superan en la cancha, ¿no? Sin mucho también León, porque creo que salvo Boselli y tal vez Calero, que ya juega en Liga, no sé quién más, Montes tal vez después, pero no recuerdo bien los que estaban ahí que son titulares, pero bueno, el León hace su trabajo y saca el resultado, ¿no? Murdoch estuvo ahí, curiosamente, y perdieron. Oh. ¿Y cómo lo viste? Bryce Yarbrough también, ¿no? O sea, no es como que sea un chavito, pues también es un portero de experiencia. Y ahí estaba también, ¿no? Creo que ahí el asunto en Copa era ver qué tanta seriedad se le iba a poner, ¿no? Necaxa pone le da continuidad, ¿no?, al equipo copero, e incluso se da el lujo de poner a un Eric Lira que desde el inicio mostraba inseguridades, ¿no? Los nervios y el jugar revolucionado y con errores en el medio campo, ahí acompañando a Luis Pérez. Quizás el único titular era Ventura, aunque bueno, ahora el Gulli también ya lo fue. Pero pues un equipo muy perdido. Parecía que estábamos viendo una jornada 1 de Copa, ¿no? Con un equipo alternativo. Así se presentó Necaxa. Igual, muchas imprecisiones en el ataque. En el armado de las jugadas, León fue a presionar a Necaxa en la salida. Y ahí es donde se le empezó a hacer grumos el batido, no sé. Una cosa muy, muy dantesca lo que por momentos se vio en la cancha, porque no había manera, o sea, simplemente ahí sí no encontraron en ningún momento alguna posibilidad de funcionamiento. Te digo, muy, muy, muy partido el equipo, muy desmenuzado, como que, te digo, no se conocían en la cancha y no sabía ni para dónde moverse. Y León pues se vio como un equipo compacto y salió a comerse pues el León al Rayo en su casa, a presionarlo, y a final de cuentas la presión se dio, ¿no? Cae el gol en ese error en la defensa en la marca nuevamente de Jairo Moreno, y ya otra vez fue muy complicado encontrar, ¿no?, respuesta por parte del equipo necaxista. Y Nacho lo dice en la conferencia, o sea, pudieron haber sido otros 3 goles, si ellos hubieran querido, creo, ¿no? Así de triste la situación, así es como muere el campeón, digamos, en este torneo, y pues sí, levanta muchas pasiones en la afición, porque se esperaba más de este equipo. Pero de verdad, volteas a ver a la banca y ves las opciones que hay y no... O sea, no se entiende cómo... O sea, lo único es Brian Fernández, ¿no? Que había no había jugado contra Toluca, pensando en que podrías verlo de titular acá, pero no fue así. Llegó a la banca y entró hasta el segundo tiempo, y tampoco... O sea, si él, que es el quizás tu mayor referente en la banca, no hizo mucho por el equipo tampoco, ¿qué podríamos esperar de los del resto, no? O sea, no había muchas opciones como para tratar de responder desde el banquillo. Sí, a final de cuentas, ahí es, bueno, creo que es un error el técnico, porque pues él elige a quién a quién llevar, ¿no? Pero bueno, Taker, no sé, tú que si viste el partido, ¿cómo lo viste? Pues no tuve oportunidad de verlo, pero por lo que escucho, creo que no me perdí de mucho, entonces creo que me ahorré 2 horas de miserias, ¿no? Yo lo que sí quisiera comentar un poco sería lo que dice Murdoch, el que levanta las pasiones de la afición. O sea, por ahí no estoy muy metido en redes, pero sí vi algunas reacciones en www.pasionrojiblanca.com.mx. En general, me parece que la reacción de la gente es desmedida, ¿no? Sí, más allá de que duela, que ya te eliminaron, y lo que dice Mordo, que el campeón tendría que haber muerto de una digamos, entre comillas, mejor manera. Más allá de eso, me parecen desmedidas las reacciones, ¿no? O sea, no nos hagamos tarugos. La Copa MX a nadie le importa. A nosotros como aficionados no nos importa, a los jugadores no les importa, a los técnicos no les importa. Y sí, se ganó el título el torneo pasado y ahí está en la vitrina y el título cuenta porque es oficial, sí. Pero la Copa MX, el torneo pasado, empezó a importar en realidad hasta que de repente te viste ganando cuartos de final del CEU y dijiste, ya estoy en semifinales. Y ahí sí todos volteamos, ¡ay, Copa MX, Copa MX! Y ahí le empezó a importar a todo el mundo. Entonces, ahora que no me vengan que, ¡ay, es que se perdió la Copa! O sea, la Copa MX no nos ha importado. Quisiera ver que hace un año hubieran reaccionado así cuando Santos nos eliminó en octavos de final y que estaba un técnico que sí les caía bien. O sea, me parece desmedido, irreal, la manera en la que la gente, no hablo de que se apasionen de más, no lo sé, pero las críticas con una derrota o con una eliminación me parecen exageradísimas. Lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, no deja de ser fútbol, digo, no es para amargarse la vida, ni para odiar gente, por cierto. Sí, o sea, como que es, no sé, el hecho de que sacaran el título el torneo pasado, ahora resulta que pues sí, le daba otro nivel, ¿no? A esta edición, como que de mayor importancia desde el inicio, ahora sí, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy normal, digamos, en general a lo que habíamos visto en Copa en lo que lleva de existir, ¿no? De haber regresado a este torneo. Un Necaxa muy, me recordó a ciertos pasajes en ascenso, ¿no? Cuando se jugaba la Copa así, como que, pero ni siquiera, el asunto es que fue un partido no de fase ya de eliminación, sino de grupos, pues. O sea, el funcionamiento en Necaxa fue así, como te digo, como si fuera fecha 1 de Copa. Y eso es lo que molesta en general, ¿no? Pero insisto, el asunto es, pues son los jugadores que tienes y no sé si den para más o no, a veces, ¿no? Como que son casos distintos. Y bueno, la expulsión, pues ya, ¿no? Mató toda la esperanza y tampoco se veía como que pudieran buscar el empate Necaxa en casa. Eso es lo que... El asunto es que también es en el Victoria. Y perder dos veces en la misma semana en tu casa es de llamar la atención. No es algo que comúnmente pase. Y ya, pues así fue la participación de Necaxa en Copa MX. Pues sí, fue muy triste. Yo no entendí por qué se rieron al principio de la conferencia cuando llegó Nacho Ambriz. ¿Nos puedes explicar? Lo que pasa es que fue un momento especial de reencuentros. La verdad es que Nacho fue un técnico que se llevó siempre muy bien con la prensa, ¿no? En general. Y había es que en algún momento Nacho Ambriz preguntó ya en la conferencia por qué Andrés, el encargado de prensa de Necaxa, le daba siempre la palabra a Checo, Sergio Chávez, de TDN. Siempre es él, era el primero en empezar las preguntas, ¿no? En la conferencia. Y nuevamente, o sea, en esa conferencia de prensa, siendo técnico de Necaxa, preguntó Nacho, ¿pero por qué siempre Checo? Y entonces, pues, como que hizo, bueno, fue como chistoso, pues, al momento. Y ahora que viene ya con León, y Andrés les da la palabra a Checo, Nacho dice, no, alguien más, porque siempre empezaba Checo. Y buscó a quién más, y alguien más dio la primera pregunta. Entonces fue como, te digo, fue como un momento de sacar el chiste local entre Nacho y los compañeros de prensa. Y fue como una nostalgia rara. Porque ahora resulta que extrañamos a Nacho en la conferencia de prensa. Y la gente también, ¿no? O sea, no sé, hace 6 meses estaban como que ya fuera Nacho, que no sé qué. A todo el mundo le dolió que no se clasificara a Liguilla, pero pues ahora todo el mundo lo extraña. Y así las cosas, cuando se vaya Leaño probablemente lo vuelvan a querer. No, pero también extrañan a Sosa ya. O sea, es que como le va mal al técnico, ya extrañan a todos los demás. Ya ven que el pasado no era tan malo, ¿no? Pero bueno, así son. Pues ya, Necaxa va a ir a por televisión el resto de la Copa. Será el campeón vigente hasta pues que aparezca uno nuevo en esta edición. Y pues eso permitirá que el equipo pues trabaje un poco más de cara a los partidos de liga, ¿no? Se va a enfocar más en pues terminar decentemente el torneo o lo mejor posible. Y pues ya, es un fracaso, sí, hay que decirlo, pues es un fracaso perder ahí. Me parece que por lo menos debió llegar a cuartos, pero bueno, tampoco es, como bien dice Taker, pues para desgarrarse las vestiduras. Es un torneo que cobra importancia cuando ya te das cuenta que perdiste la liga o perdiste todo en la liga y pues te estás, por alguna razón, instalado en fases finales de este torneo. Entonces, pues así es y ya, ¿no? Digo, se perdió, ya ni modo, pero ya, es todo. ¿Y si lo verá por Copa? Yo creo que ya nadie va a ver la Copa, ni por tele. Pero bueno. Pues bueno, entonces, así acaba la Copa MX y también esta sección, afortunadamente, para nosotros. Ok, vamos. Y pues vamos a lo que sigue. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Que es viernes 4, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Es 4? No, es 5. Viernes 5, ¿no? Sí. Viernes 5 de octubre. Necaxa va al Puerto, visita al Veracruz, un rival pues más bipolar todavía que el Necaxa, porque estos dan un buen juego en Torreón y no pueden contra el León tampoco en su casa. Entonces, pues así es el Veracruz, es un equipo pues limitado, malo. Digo, no es que Necaxa sea muy bueno, ¿verdad? Pero sí creo, me parece que es un rival accesible, a modo, o parejo, digamos, tal vez. No sé, ¿cómo esperan ustedes el partido en el Puerto? Creo que es de esos partidos que Alex diría que no deberían existir, ¿no? Tristemente, aunque esté Necaxa, no espero un gran partido. Si Necaxa está mal, pues Veracruz está peor. Ya lo decía Murdoch hace rato, Veracruz es uno de los tres que está en la tabla de posiciones por debajo de nuestro equipo, ¿no? Y que aparte viene de ser zarandeado por la fiera de Alex Rodríguez. Entonces, pues no sé, podría esperar que Necaxa por fin sume de visita, pero al menos yo no espero que sea un buen partido o un partido atractivo de ver. Yo decía ahí al final de la transmisión en la rueda de prensa, es la buena noticia es que no, nos toca contra Veracruz. La mala noticia es que es allá en el Puerto y Necaxa no ha sacado un solo punto de visita. Quizás no hay mejor opción, ¿no?, para sacar puntos en fuera de casa que esta, ¿no?, contra Veracruz. Ahora ya si las cosas no se dan y pierdes en el Puerto, ya con Veracruz, pues ya Necaxa ya no hay más que pedirle, ¿no? O sea, ya peor que eso ya no se puede estar y ya sería el fin de esta temporada de este torneo para Necaxa, me parece. La temporada ya se nos fue, compadre. No, pero puede cerrar todavía si te relajas y ya juegas más bien por divertirte, de otra manera, ya quitándote la presión de la liguilla y lo que sea, pues a lo mejor puedes encontrar un mejor funcionamiento, pero ya perder con Veracruz sería así como, pues ya, o sea, ¿qué sería ver? La confirmación de que estamos pa'l perro. Ahora, un empate con las condiciones en las que llega el equipo, un empate de visita, pues igual y no sería tan malo, ¿no? Pese a ser Veracruz. ¿Pero a qué te sabe el empate? ¿A qué te sabe? No, pues es que te sabría, al menos no perdí todos los de visita, compadre. Y pero no es consuelo de nada, me parece, o sea, es como... Sí, no es consuelo de nada, pero no estaría tan mal, ¿no? Por eso dije tan... tal vez. ¿Tú, Alex, te late un puntito en Veracruz? Pues Realmente no me late ni el partido, Murdo. Soy... Es que pero... la idea, el punto es, ¿tú crees que una derrota en Veracruz ya estaría firmando la salida de Leaño o no? Es que yo no sé, podría ser, o sea, sí, o yo no sé si lo van a dejar todo el torneo y se vaya o lo vayan a mantener por continuidad, pero se viene después de Veracruz, la liga se detiene otra vez, entonces por fecha FIFA, entonces por esa razón yo pienso que ya desde ahorita se están tomando como decisiones. Difícilmente lo van a, o sea, si decidieran cortar el proceso, lo harían para este partido. Ajá. O sea, a lo mejor lo mantienen e independientemente del resultado ya tendrían una decisión, pero en caso de que se juegue el puesto, como pudiera ser, pues yo creo que el empate no lo salva. O sea, necesitaría ganar forzosamente para mantener al frente del equipo. Al menos lo que resta del torneo, yo pienso. Y el Veracruz, pues sí, o sea, es malón y todo, pero así malo y todo, pues me parece que le ganó a Xolos, ¿no? En el puerto. Entonces, es muy bipolar el equipo, uh-huh, este de Veracruz. Digo, Necaxa debería, tal vez, por lo que es Veracruz, debería sacar el resultado. Pero así lo debió sacar, por ejemplo, hace 6 meses, con Nacho Ambriz en la banca, y empató, ¿no? A cero. En uno de los partidos más horribles que recuerdo haber visto en mi vida, ¿eh? También fue una lluvia de críticas a Nacho Ambriz, o sea, que no le quedaba, que el equipo le quedaba grande, que habían vendido todo, lo mismo que dicen ahorita, pero con Nacho Ambriz. Pero con la diferencia que él sí les caía bien, ¿no? Sí, uh-huh, un poco bien, porque no a todos ya después de ese partido, creo que no a todos, pero bueno, sí les caía mejor al menos. Entonces, sí, o sea, yo creo que más bien el Necaxa debe... salir con, como tú dices, Murdo, con menos presión, ya buscando cerrar dignamente, ¿no? No pensando, o sea, aunque existan posibilidades, ya es muy difícil, entonces, pues un cierre más digno, sumar puntos para que no desciendas tan feo en la tabla esta de cocientes, que estás muy lejos todavía, ¿no? Pero pues para mantenerte donde estás y pues ya, nada más, porque se vienen partidos, primero es este, y luego son dos de local, entonces, digo, sería bueno cerrar, o previo al paro FIFA, pues, sumar 3 puntos, por lo anímico. Yo pienso en lo anímico, no tanto por ya la cuestión de liguilla, o esperanzas, o ese tipo de cosas, sino en lo anímico. Me parece que un triunfo sí serviría más. Me preocupa que al estilo Nacho Ambriz, Alex mencione la tabla de cocientes, ¿eh? O sea, pues no, sí estamos muy lejos. Creo que estamos, si no mal recuerdo, a 37 puntos arriba precisamente del Veracruz. Entonces, eso no es No es tema, Alex. No es tema, exacto. Exacto, eso es lo que quería decir. Por otro lado... no creo que el puesto de Marcelo Michel esté en juego. Incluso cayendo en el puerto, no creo que se vaya a ir previo a la fecha FIFA. Y no creo que se vaya a ir al término del torneo, pase lo que pase. Me parece que, bueno, al menos yo veo difícil que la directiva encabezada por los señores Tinajero vaya a cortar un proceso de a los 6 meses de haber iniciado, ¿no? Me parece que Marcelo tendrá a lo que queda de y al menos un torneo más al frente del equipo. Es que, ¿sabes qué? Que el ambiente en la rueda de prensa se sentía con esa tensión que me recordó es aquella de Fuentes. O sea, así se como, dice mi Miguel de Jesús. Tu Miguel de Jesús. Incluso ya compañeros de la prensa ya le dijeron Fuentes 2. Pero en general, o sea, sí el ambiente de que, o sea, ya nadie quiere preguntar porque le ves el gesto del rostro, esa desesperación de esto se está acabando, no sé. Te digo, que se siente rebasado, ¿no? Y aunque te dice que él sabe a qué se mete y que sabe manejar la presión, su semblante dice otra cosa. Pero no sé, por eso yo siento que lo de Veracruz es como... Yo sí siento que le dejan a que acabe el torneo, pero no sé cómo esté la temperatura en la directiva, como para... Si quisieran cambiarlo, pues también no sería un mal momento, ¿no? Ahora. Y si no, que regresen a mi Luis Alfonso Sosa, ¿no? Que es el hasta ahora el único técnico que desde que regresamos a Liga MX nos ha metido en una liguilla. Pero Poncho tiene... está trabajando, ¿no? ¿Y qué? Al término del torneo, ¿qué fregado? Ah, bueno, al final del torneo. Por eso, pero, ahorita sería un interinato. No van a correr ahorita, Marcelo. Ahorita sería un interinato si es que lo decidieran y dejar a alguien mientras en lo que termina el torneo, ¿no? Supongo. Al profe Perla, ¿no? ¿Te imaginas eso? Y que el profe Perla la rompa en los últimos 4 partidos. No, sí, cómo no. 1, no me lo imagino. Y 2, pues no, tampoco. Bueno, en fin. Y no la rompió con las centellas. Bueno, en fin, el punto es que un partido que pues ya está más por morbo que... ¿Sabes a quién deberían poner? Al profe Ibáñez. Digo, la gente siempre quiere a alguien que quiera la camiseta, ¿no? Él es aficionado a Necaxa y tiene su título de director técnico, por eso le dicen el profe. ¿Ah, sí? Que lo pongan a él y ya, que la gente esté contenta, ya. Entonces... Además, creo que él sí le cae bien a la gente, ¿no? Entonces, es que es eso, o sea... ¿Qué más quiere la afición? Piden que salga Leaño la gente, pero... ¿Realmente qué tanto puede cambiar si sale Leaño? O sea, ¿de verdad es onda de que los jugadores ya le están tendiendo la cama? ¿O porque... O sea, lo que ves en cancha tampoco es como para... Como para... No, es que este jugador podría ser distinto. No sé. Creo que sí, muchos podrían dar más de lo que ofrecen, ¿no? O sea, entonces, sí. ¿Es eso que ya están en descontentos también ellos con el profe? No sé si sea eso, pero lo dijo Alex hace rato. O sea, Marcelo Michel es responsable, sí, pero los jugadores también. Por eso digo, o sea, la afición quiere meter presión, pues metan parejo. No se vayan solo con el técnico. Lo curioso es que, fíjate, con Nacho Ambriz, al principio, antes de que toda la gente lo terminara odiando, todo el mundo culpaba, la afición culpaba a los jugadores y a la directiva por haber desarmado el equipo y no tocaban al técnico. Y ahora sí, como habitualmente pasa, pues el culpable es el técnico, ¿no? Uh-huh. Bueno. Yo por eso siempre he dicho que las críticas son en medida de qué tan bien o qué tan mal te cae el técnico en cuestión. Entonces, sí. Por eso digo que pongan al profe Ibáñez y ya, como si le cae bien a la gente, pues nadie va a criticar y ya, se calman las aguas, se calma todo el entorno al equipo. Pues sí, o sea, vamos a ver qué pasa. O que pongan a Ortiz de Pinedo, ¿qué? También le cae bien a la gente. Y también quiere al equipo según, ¿no? Sí. Sí. Ay, no sé. Pero bueno, el partido del viernes a las 9 de la noche irá por Azteca, supongo. Sí. Sí, el mejor hombre de Veracruz creo que es Pedro Gallese o Galese. Sí, el portero. El portero. Ay, de veras no hemos dado. De ahí creo que el polaco, no sé, Carlos Esquivel. No, él no. No, pues nada más. Cartagena, Osmar Mares. Osmar Mares pues, no, es no trae como de experiencia, ¿no? Pero así que digas. Quizás me parece más referente Noya, por ejemplo, ¿no? La defensa. Noya. Y aunque creo que ya lo había marcado, ¿no? Jugó el contra León. No sé si por alguna ausencia o si está jugando. Ajá. Y Luis Noriega en el medio campo también es un... Y la Palmera Rivas que dio un juegazo. fauleando y ocasionando penales, ajá, y ya, creo que no hay mucho tampoco de Veracruz, y bueno, su técnico es nuevo, relativamente, Juvenal Olmos, ¿no? Es el que era analista de TV. Sí, él. Ah, me suena esa historia. 10 años. Me suena de algún lado eso, pero bueno, creo que sí hay un jugador, ¿no? Que con pasado necaxista. Sí, hay uno, Omar Marrufo. Ajá. Que pues así que digas que todos los necaxistas lo vamos a recordar siempre, ¿no? Él estuvo un torneo en el Clausura 2015. Disputó un total de 8 partidos oficiales, 429 minutos y marcó un gol al Naclante de Alex Rodríguez, por cierto. Fue un gol que, eso sí, valió 3 puntos porque en tiempo de compensación se le ganó a Atlante en el Andrés Quintana Roo ese día. Uh-huh. Pero son solo 8 partidos, o sea, no es una gran historia con el Caxa, 8 partidos en un torneo. De esos 8 partidos, 3 fueron en Liga y 5 fueron en Copa. Me sigo con los numeritos, si les parece bien. Por favor. El último antecedente contra Veracruz es el ya mencionado del torneo pasado, un empate horrible, horrendo, sin goles, en el Estadio Victoria, el 6 de enero de este año. Y el último antecedente en el Pirata Fuente es en el Apertura 2017. Necaxa gana 2-0 el 23 de julio del año pasado, con goles de Jesús Isijara y Carlos González. La serie en torneos cortos, muy a favor de Necaxa, son 30 partidos jugados, 16 triunfos de nuestro equipo, 6 triunfos del Veracruz y 8 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 50 y los Tiburones Rojos han marcado 28 goles. Los máximos goleadores en torneos cortos también contra el Veracruz. El primero de la lista es Víctor Lojero con 5 goles. Le siguen Hugo Rodallega y el mercenario de Alfredo Moreno con 3. Edson Puig, Alonso Escobosa, Pierre Ibarra, Sebastián Mas, Fabiano Pereira, Diego Martínez y Luis Hernández completan la lista de 10 con 2 anotaciones cada uno. Es un pujo, muy bien. Muchos, muchos nombres, ¿no? Distintos, pues. Pues sí. Y así, pues, Marrufo, que sí está como para trivia, ¿no? Porque seguramente pocos se acuerdan de Omar Marrufo. Cuando llega Fuentes también, tú Miguel de Jesús. No, compadre, ¿no? Mi Miguel de Jesús, o sea, llega cuando está Miguel de Jesús, pero no llega al mismo tiempo. Ah, bueno, pero él lo trae. Jesús llega pues un torneo antes. Sí, lo trae él, y le anota al Atlante, que precisamente venía de ahí, ¿no? O sea, ajá, era jugador del Atlante y a ellos les anota, y ya. Sí, pero pues llama la atención, eso, de hecho ese gol, si no mal recuerdo, fue el día que debutó con el equipo, fue jornada 1 o jornada 2, si no mal recuerdo. Y pese a eso, pues volvió a aparecer en Liga un par de veces y ya. Así es. No fue jornada 1, estoy mal. Fue hacia el final del torneo. Bueno, en fin. Nada destacable en realidad, solo es como para el dato curioso, ¿no? Por eso decía que no es que los necaxistas nos vayamos a acordar toda la vida de él. No. Pues ya, ¿algo más que decir de Veracruz? Pues no. Es que es duelo de jodidos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Solamente eso, sí. Terrible. Nos toca estar en ese partido que dices que no se debería jugar. En fin. Que no debería existir, sí. Okay. Que nos den un punto y medio cada uno y nos ahorramos 2 horas de lo que seguramente será un espectáculo deplorable. No sé. En fin, a ver qué pasa. Yo digo que me da más morbo por lo feo, ¿no? Es como esas películas que dices Serie B, o esa gente que canta tan mal que resulta interesante ver, nomás a ver cómo hacen el ridículo. Pero no aplica lo de es tan malo que resulta bueno, ¿verdad? No, o sea, es tan malo que resulta, te digo, morboso, pues. Es como curioso ver el Alarma, pues, así. Es como tan feo que hay que estar como ahí. El semanario del insólito. Exactamente, o sea, ese tipo de cosas que despiertan los gustos culposos de la gente. En fin, vámonos pues, ¿no? A cortinilla, ¿con qué seguimos, don Alex? Vámonos a, pues, la quiniela. Ok. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues, vamos a la gustada sección de Taker. y la quiniela PR, a ver cómo nos fue. O si no, si no tenemos eso, pues al menos los partidos que seguirán esta jornada. Alex, me ofendes. Estaba la integridad de Murdoch Eras en juego. No tenemos resultados. No, no es cierto. Tal como dije antes de que se publicara el episodio anterior, que no recuerdo qué número es, estaban ya los resultados de las quinielas que faltaban, las jornadas que faltaban, que eran la 8, la 8-1 que fue la fecha FIFA, la 9 y la 10. Entonces, rápidamente voy a darle pues esto. La jornada 8, quien más acierto estuvo, fue nuestro compadre Cristian Aguirre con 8. Después vinieron Daniel Salgado, Martín Ortiz, Patreon PR, por cierto, y un servidor, Gerardo Taker, con 7. En la 8-1, ahí sí, palmas para Gerardo Taker, que tuvo 9 aciertos. Y de ahí nos brincamos hasta 6 aciertos para Cristian Aguirre, David, José Luis Hilario y Mel. En la jornada 9, Arturo Reyes y Martín Ortiz tuvieron 9 aciertos. Alex Rodríguez, Cristian Aguirre y Gerardo Taker, 8. En la jornada 10, el que más tuvo fue Metal Wolf, con 6 aciertos. Seguido con 5 por Arturo Reyes, Cristian Aguirre, David Alduiván, Rayo LA, David Mota, Iván Morales y Martín Ortiz. Es decir, hasta esa jornada 10, que es pues la anterior a esta que se está jugando todavía, los que estarían en liguilla son Arturo Reyes con 66, Martín Ortiz 66, Cristian Aguirre 66 también, Jonathan Johnson 63, Alex Rodríguez 62, Gerardo Taker 61, Hugo Arias 60 y Daniel Salgado con 58. Son los primeros 8. Murdoch Eras, pues ahí bien, más o menos, en la posición 15 con 54. Es decir, compadre, estás a solo 4 de zona de liguilla. Vamos, la de patrones, pues Arturo Reyes, Martín Ortiz y Cristian Aguirre repiten con 66 cada uno. Hugo Arias tiene 60, José Enríquez 49, Uriel Botello 35, Paco Rayo 41. Ah, esos los puse invertidos, perdón. Ibaldo Flores, 23. Ok. Muy bien. Pues estamos cerca, pues. Estamos ahí. Al alcance de sí, la liga. Sí, pero sigue poniendo centellas, compadre. ¿Cuántas fechas van del femenil? No sé. ¿Cuántos partidos van? ¿10 o 9? 10, 10, ¿no? Podrías tener 64 aciertos si no pusieras caso. Ay, ya sé, pero bueno, no pasa nada, no pasa al nada. Menos al menos unos 61 aciertos, porque han empatado creo que 3 partidos, ¿no? Ajá. ¿Las ves? Ahí lo que deja son apostarle a la derrota de las centellas, que dicho sea de paso, pues nos vamos a robar otra derrota el próximo fin de semana, ¿no? Porque se para la Liga MX Femenil. También. Sí, así es. Bueno, y vamos entonces pues a la que corresponde a la jornada 12, si les parece. Pues vamos. Ok, empezamos con el partido del Santos de Torreón. Va a recibir a los Zorros del Atlas. Santos. Sí, fácil, creo. Pues sí, Santos. Después, el Atlante. El clan Atlante de don Alex Rodríguez va a recibir al Atlético de San Luis. De nuestro querido Poncho Sosa. Empate. Yo voy a Atlante. Híjole. No me extraña. Pues yo voy a ir a San Luis. Para ver quién gana. Veracruz. El partido que nos interesa. Veracruz. El viernes a las 9 de la noche. En el Luis Pirata Fuente. Va a recibir a Necaxa. Híjole. Ya lo dije hace rato. Pero lo tengo que decir de nuevo. Como diría Alex Rodríguez. Estos partidos no deberían existir. Pero pues, empate, por favor. Pues yo voy, pues Necaxa, ¿ya qué? Yo voy Ojalá. Necaxa también. No, y sí creo que va a ganar. Pero bueno. Cruz Azul. La Máquina va a estar recibiendo en casa a, bueno, en el Azteca, a los Rayados de Monterrey. Cruz Azul. Yo voy empate. Yo voy... Empate también. Ok. León, la Fiera, va a estar recibiendo en el Nou Camp al Morelia. Empate. León. Sí, vamos con Nachito. Ay, cálmate, Murdoch. La semana pasada no le dijiste Nachito, estábamos hablando del previo de Copa y dices Marcos Ambriz, hasta usaste su primer nombre y ahorita sí Nachito. Ah, bueno, es que así aparece en la página de la liga, por eso lo dije así. Pero... ¿Y por qué con las centellas siempre que hablas de ellas me confundes? Porque nunca dices el nombre que aparece en la página de la liga. Pues es que las ubico por el estadio, pero bueno. Ay, ¿y a Nacho Ambriz? En serio, hasta los que no son necaxistas lo ubican como Nacho, Murdoch. ¿De qué estás hablando? Es darle juego a esto. A veces sí, a veces no. En fin. Tigres. Los Tigres van a estar recibiendo en el Volcán al América. El AME. No, Tigres. Tigres. Bueno. Las Chivas de Don Arturo Reyes en el Akron van a estar recibiendo los Pumas de la Universidad. Gran duelo. No, Chivas. Que acaban de jugar en Copa, ¿verdad? Que acaban de jugar en Copa y sí. Pues están ardillas, ¿verdad? Pues Pumas. Ganó otra vez. Pumas. Pero no, esta vez yo voy con un empate. ¿Tú qué dijiste, bro? ¿Tú qué crees? Bueno, ok. Sí, okay. No sé para qué pregunto, obviedades, perdón. Los Xolos de Tijuana. Arturo Reyes dice Chivas, por favor. Sí, yo creo. Los Xolos de Tijuana en la Perrera van a estar recibiendo a los Gallos del Querétaro. ¿Tijuana? Sí, Tijuana. Tijuana. Toluca, que increíblemente perdió contra el Atlas, regresa al infierno para recibir a los Tuzos del Pachuca. El Toluca debería ser burla nacional, me cae. Toluca. Sí, yo también creo que Toluca. Pues que Toluca por Pachuca, sí, vamos con los Diablos. Luego es Puebla, la Franja va a estar recibiendo en partido que todo el mundo espera. A los Lobos Wap. En el Derby Poblene. Derby Camotere. Partido Pipope. Puebla. Pues sí, Franja. Y ya. Esa es la jornada 12 de la Quiniela PR. Oye, y mencionar que uno de los partidos que hicimos la semana pasada, pues lo vamos a borrar de la Quiniela PR. El Necaxa Pumas o el Chivas Necaxa de Copa MX, ya decidimos que no se va a jugar, entonces no borramos nuestros pronósticos. Que ¿no? Dice mi mamá que siempre no. Exacto. Ok, y preguntaban que si no metías partidos de Champions. De Champions. Ahí pues luego. Es que, a ver, la temporada pasada les metía partidos de más cosas y, ay, es que meten muchos, y ahora que, ¿por qué no los pongo? Carajo. En fin, bueno, saludos, Genis. Ya, entonces ahí quedamos con la... Ah, genial. ¿Sí es para Genis? No, no hay partidos de Champions. La Champions está comprada, ya saben a quién se la compraron cada año. Estoy hasta la polla del Barça y el Madrid. Ok, ¿vamos con qué? Vamos con, pues, saludos, ¿no? Muy bien. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues ya finalmente llegamos a la gustada sección de mentadas y reventadas. Entonces vamos a ver qué hay en el sitio, Murdoch. ¿Qué tenemos? En la página, en el post del episodio 204, tuvieron a bien comentarnos varias personas y como muy nutridos los comentarios, entonces vamos dándole movimiento. Porque empezamos con Miguel Flores, que decía, pues la verdad, creo que ya se nos viene un semestre desastroso. Pues el técnico Leaño nos quiso hacer creer cosas que creo ya no van a pasar, y en cuestión a todo esto nosotros no podemos tomar decisiones, pero los dueños sí, porque el negocio es de ellos, y si el negocio les interesa, van a hacer algo, y si no, pues pobre de nuestro Necaxa. Quién sabe qué pueda pasar con nuestro equipo. A nosotros los necaxistas de corazón, que lo llevamos hasta en la sangre, nada más nos queda seguir apoyando hasta el final, en las buenas y en las malas, como siempre. Pues en parte sí, pero pues sí, creo que tiene razón en general, ¿no? Ahora, tampoco es como que, si dejan el año, pobres de nosotros, tampoco. ¿no? Digo, les va a costar más trabajo conseguir patrocinios a lo mejor, pero pues también se vale el confiar en la gente y apostarle, ¿no?, al proyecto. Ha habido casos de que se le da continuidad a un malos inicios y terminan de buena forma. Rayo Anónimo dice: no entiendo cómo dicen tanta burrada, no es posible que no aprendan de la experiencia. Primero, Sosa nos subió y el primer torneo de liga entró a liguilla, hasta semis. El segundo ni clasificamos. En Copa el primer torneo no se jugó porque están recién ascendidos y el segundo en octavos nos echaron. Conclusión, en un año no logró nada. Con Ambriz nunca se pasó a liguilla en liga. Y en Copa el primer torneo nos echaron en octavos y el segundo logró campeonato. Conclusión, en Copa tuvo un avance, pero el no trascender en liga más lo sucedido a extracancha le costó el puesto. Con Leaño ya estamos fuera de en Copa, como Ambriz y Sosa en sus primeros torneos de Copa después del ascenso. Y en Liga, aunque no estemos en zona de liguilla, quedan 21 puntos por disputar y estamos a 4 de estar entre los 8. Pero ya todos se creen monividente y saben que ya no hay más. Y sorprendentemente saben que es lo mismo, que a los tres técnicos les recordamos más que son incompetentes, mediocres, etcétera. Pero no aprendemos que lo que nos toca es apoyar, todas las derrotas duelen, o que creen que Sosa, Ambriz o Leaño ahora se ponen recontentos por no lograr objetivos. ¿No se dan cuenta que a los que ahora añoran a Sosa y Ambriz, que nosotros influimos en sus salidas, no se ponen a pensar que la directiva, aunque no contesten, sí piensan en la afición? Y que por eso han cortado dos procesos para tratar de darnos algo mejor. Con Leaño sigue siendo una apuesta, pero es menos pesado trabajar con apoyo que con reclamos y descalificaciones. Déjense de burradas y vamos a apoyar con todo el equipo el sábado, que esto no se acaba hasta que se acaba. Fuerza Rayos. ¿Lo de que dicen burradas somos nosotros los que decimos burradas? No, es que ese comentario lo pusieron como en 3 posts. Entonces es para la gente en sí. Ok, ahora nada más, lo que sí no coincido, tiene mucho de razón, ¿sí? Otras cosas no las comparto, pero lo que sí está mal es que diga que Sosa no cumplió objetivos. Si ahora, hasta ahora hay un técnico que ha cumplido los objetivos que se plantearon, fue Luis Alfonso Sosa. Que fue la salvación, ¿no? Que fue liguilla y salvación. No, liguilla no. Ascenso, que lo consiguió estando en ascenso. Y quien dice es la salvación. Con bonus de liguilla. Sí, digo, habla después, ya en el regreso, ya en el ascenso, pero también son momentos distintos, creo, ¿no? Ajá, no, pero ahí sí, el objetivo era la permanencia y se consiguió. Uh-huh. Entonces ahí sí no puede decir que Sosa no cumplió objetivos. Sí, no, o sea, lo que dice de la Copa, pues sí. O sea, hasta ahora con Ambriz es que realmente ha importado, ¿no? Pero antes no. Pero no, la Copa, o sea, yo lo dije en su momento. Sí, o sea, por eso. Ambriz consiguió el único objetivo que no era objetivo. Ajá. Y tampoco estoy muy de acuerdo con esto de que, o sea, que la directiva escuche a la afición para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que las toman en función de otra cosa, ¿no? No tanto en cuanto a la popularidad con la afición. Sí, si fuera de popularidad, pondrían a Murdo que eras de director deportivo. Oye, estaría bien. Pero no, no es así. Bueno, David dice: saludos a la hermandad. La visión y el planteamiento que tiene Michel Leaño son sinceramente muy buenos, pero para llevarlas a cabo con efectividad se necesitan jugadores con una efectividad de pase altísima, y eso solo se logra entrenando las técnicas básicas de pase y control de balón hasta tenerlas completamente mecanizadas. La mayoría de jugadores de Necaxa no están preparados para el estilo de juego que pretende nuestro DT. Ojalá que logren dominar el estilo, porque cuando se conectan bien, el juego de Necaxa parece abrumador. Fuerza Rayos. Ahora, entonces, es que la idea futbolística está por encima de del nivel de los jugadores. Eso es lo que está planteando David. ¿Ustedes qué opinan? No creo. No, no creo. Pues yo tampoco. Porque, bueno, ahí viene algo más interesante. Carlos le contesta, Carlos Quintos, o Carlos B. Hola David, tienes mucha razón, todos creen que lo que hacía Barcelona podían replicarlo y no, vean a Pep fracasando con otros equipos. En esquema debe ser basado en la materia prima que tienes. Los defensas, por lo general, no son los más habilidosos y pretender salir jugando tiene un alto riesgo. Y los de nuestro equipo son de los menos dotados técnicamente. Bekeles es lucha, es fuerza, no habilidad. Ventura pierde más balones que un niño en la primaria. Los rivales te estudian y adelantan líneas y te quitan el balón en tu cancha. Y se torna peligro. Nuestro técnico más exitoso fue La Puente y él planteaba el partido según el rival. Eso que dicen que yo juego mi estilo y que se preocupen los demás no funciona. Recuerden la final contra Cruz Azul, como mandó al cuchillo a marca personal al cerebro del rival y lo anuló. Había momentos que apretábamos la salida. Ale Aguinaga se cansó de recuperar balones y generar opciones de gol. Yo lo que creo es que la inexperiencia de nuestro técnico ya cobró la factura y no sabe corregir. Se le cierran las ideas. Ya ni siquiera hace los cambios oportunamente. Con Toluca nos pasó. Si hubiera reaccionado en el 2-1 a lo mejor cambiaba la historia. El 3 fue demasiado. Ayer contra León fue un desastre. Creo que el mejor fue el Gullit. Aunque muchos lo chiflaron, pero el tipo corrió y le metió talento en la media. Eso sí, la precisión es la que anda por los suelos. En fin. Como muchos aquí dicen, no dejaremos de apoyar y mientras haya vida, hay esperanza. Si el sábado ganamos a Santos y mantenemos en liga la condición de invicto de local, nos acercamos al pelotón que busca los lugares 6 al 8. Triste eliminación para el campeón de Copa, nos morimos de nada. ¿Qué vas a comentar, Murdo? No sé. Me mareé. Es que más allá de que yo creo que sí... Tu planteamiento, bueno, tu estilo de juego está definido, ¿no? Por ejemplo, lo menciona de La Puente. Si bien, y cada técnico lo hace, ajustas de acuerdo a las características del rival. Por ejemplo, el ejemplo que pone de aquella final contra Cruz Azul. Pues, ok, haces ajustes, sí, pero eso no quiere decir que cambies tu estilo de juego, ¿no? Uh-huh. O sea, el Necaxa de La Puente siempre tuvo el mismo estilo de juego y no era diferente de un partido a otro. Sí, hay ajustes que tienes que hacer forzosamente, incluso desde hay ajustes que tienes que hacer desde el planteamiento y hay ocasiones que haces los ajustes sobre la marcha, ¿no? De acuerdo a cómo se está desarrollando el partido. Pero el estilo de juego de cada técnico por lo regular sí es definido a una u otra manera. Sí, tienes que tener clara la idea. Y de repente creo que es lo que desde el partido de Chivas cambió la cosa, ¿no? Con el Caxa, como que se pierde rumbo de cómo es que se tienen que hacer las cosas. Y eso por la desesperación de que no llegue el resultado, ¿no? Gigas, el necaxista tejano, dice... Leaño necesita por lo menos 3 jugadores de más peso. Jugadores de categoría en las posiciones de Gallegos, Ventura, Alvarado y Allende. Por Dios, yo entiendo que ya no tenemos a Televisa detrás de nosotros, que en los últimos 15 años eran puras obras, ni tampoco empresas privadas de gran peso, pero yo creo que el señor Tinajero puede invertir un poquito más en mejores jugadores que ellos tres. Rocco decía, no tenemos ni copa, ni liga, ni defensa, ni puntos de visita, ni el invicto de local, ni 11 titular, ni congruencia en los cambios, ni idea de cuál es nuestro proceso. Citando al buen Alex, solo tenemos ignorancia. Totalmente Rocco. Bueno. ¿Es lo que provocas, Alex? Híjole. Sí. Gigas, el de Texas, regresaba y decía, regreso después de esta nueva y dolorosa derrota para nuestro Necaxa con varias preguntas. ¿Vieron el rictus de Leaño en su rostro, lleno de desesperación y de angustia al ver que sus jugadores no responden en la cancha? El viernes entrante, ¿Necaxa será capaz de ganar el Veracruz? ¿Será apreciación mía solamente o hay jugadores desmotivados en la cancha? Sinceramente, ¿siguen creyendo que Aguascalientes y el Estadio Victoria pesan como local a favor de Necaxa? Bye. Él está traumado con Aguascalientes y demás. O sea, no se va a ir Necaxa de Aguascalientes en mucho tiempo. Aunque no pese, no se va a ir. Porque sí, yo siempre he dicho que no pesa el Victoria. No, pero no es, pues, no es el estilo de Necaxa, no se va a ir de ahí en un rato. Y si es que alguna vez se llega a ir, ¿no? Sí. Pero pues tampoco, o sea... No, o sea, eso ya lo debería quitar de sus preguntas. Sí, no, y los resultados no van porque se juegue en el Estadio de Victoria o no, ¿no? Sí, no, o sea, no. Lo demás, pues sí son... preguntas que ya hemos, bueno, dijimos hace rato, ¿no? Se ven desmotivados los jugadores, el Veracruz se supondría que es un rival a modo, bueno, que puedes ganarle como visitante, ¿y qué otra pregunta fue? ¿Jugadores desmotivados? Ah, la eso. Cara de Leaño, ¿no? Ay, el también, Ruiz. Ya lo dijimos que en la conferencia de prensa se ve muy, muy presionado, ¿no? Ya no sonríe. No sé, eso yo no la vi, compadre. Ahí en Facebook está, en Pasión Latina. Compadre, pero yo no entro a Facebook. ¿Sabes lo que pienso del Facebook? Hay 180 comentarios en esa conferencia de prensa. Sí, se pusieron muy... Y seguramente están loca la gente, ¿no? Muy. Sí. Sí, la verdad es que sí se dejaron caer, Cayetane. Eran como 70, llegamos a tener como 80 viewers en vivo. Y que no es común, pero sí, vi muchos, muchos comentarios. Me ganaron, o sea, ya no pude seguirles el paso. Ah, esos son los comentarios que hay en el sitio. Nos vamos pues, a... Ajá. Pues iba a comentar que en YouTube prefirieron ponerlos en el sitio, porque no sé por qué, pero los prefirieron poner ahí. A lo mejor entonces, no les gusta escucharte leer sus comentarios. Ya te echaste los de YouTube también. ¿En Twitter? En el Twitter, Manuel Flores, @ManuMerengue, Patreon PR, por cierto, dice... Necaxa invadió el podcast... No, perdón. Necaxa Radio invadió el podcast PR, incluido el contenido Patreon. Cada vez mejores los podcasts. Cristian Aguirre... Ah, caray, ya no es @Cristian... O es un clon de Cristian Aguirre o cambió su Twitter porque dice @Marengo18MX. ¿Quién fuera Aviaca y Murdoqueras para grabar podcast PR? No crudos, sino lo que le sigue. Ja, ja, ja. No me desmañanen al pobre Arturo, esa voz aguardientosa me recordó al buen José José. Ah, y ese Murdoch bárbaro grabando desde el jacuzzi de su casa. Pues yo no entendí porque yo le decía que había muchas cosas mal en ese, en ese comentario porque... ¿Arturo qué onda? ¿Arturo qué? O sea, no estaba Arturo Reyes. Estuvieron Arturo Aviaca y Omar, el dueño de la casa. Pero a lo mejor él también estaba lo que le seguía de crudo. Yo creo que sí, porque ni siquiera crudos, pues todavía estábamos en el fiesta. ¿De qué habla? Sí, Cristian, muchas impresiones en tu comentario, pero gracias por escucharnos. Se me hace que escuchó otro episodio. Y es que nos aclare que es él y no es un impostor que puso su foto y su nombre. Sí, porque sí. El @, ¿no? Está raro. O que nos avise si ya lo cambió, ¿no? Me sigo, que por cierto, Cristian también es Patreon PR, y voy a seguir con otro Patreon PR. Nuestro compadre Valdo Flores, @MegaRaven, dice, mi compadre Murdoqueras con su brutal y devastador acordeón, prendiendo llamas en los escenarios de México. Y sin embargo me torturas con Enrique Iglesias en la mañana, con el podcast PR. El acordeón del destino, me decía mi compadre. No sé, me imagino que viste el dibujo, Murdoch. Sí, sí, vi. En una de esas le pasamos el contacto a Club Necaxa. Sí, muy bien. Y te despides de tus abonos, compadre. Arturo Reyes, también Patreon PR. Arturo, @Arturo_Reyes_, dice, apenas estoy empezando el podcast PR de Pasión Rojiblanca y reí como enano con la canción de apertura. Y después llego al crossover con Necaxa Radio y la participación de Arturo Aviaca. Un episodio memorable. ¿Qué canción fue la de comienzo? Mentiroso. Mentiroso, ¿no? De Enrique Iglesias. ¿Sí? Mentiroso. No me acuerdo. ¿Por qué sé que te engañé? Ah, sí, sí, sí, sí. Ok, ya. Ok. Oscar, que por cierto, sí es cierto, perdón, me interrumpo. Por cierto, nos corrieron, Alex, no me dejaron mentir, nos corrieron del contenido Patreon. Nos cortaron la llamada y ya, no supimos. Que no. Alex, ¿es cierto o no? Sí, es verdad. Ustedes dijeron, pues ahí grabas algo con ellos y ya. Ah, sí, se fueron. Que por cierto, escuchamos ahí a nuestro en el contenido Patreon, sí. Aparte que estuvo Arturo Aviaca y estuvo por ahí Omar Luna, ajá, en la parte final del programa, en el contenido Patreon estuvo nuestro compadre Adrián Genis, ajá, que no sé cómo lo ha hecho, pero hasta ahora había escuchado 207 episodios del podcast PR, cuando este es el 205. Pero bueno, ahí también decía él que su sueño hecho realidad, ¿no? Espero haya oportunidad próximamente de que esté en un programa con nosotros. Oscar Medina, @OscarAMedina1, que también es Patreon, por cierto, dice, gracias, Murdoqueras, por los pases. #beneficios de ser Patreon. pone una foto de dos rayobonos, que me imagino que son los pases que lo hicieron ser partícipe, ser testigo presencial de una nueva derrota de nuestro equipo. Todo es culpa de Murdoch, que en vez de poner gracias, debió poner el hashtag de todo es culpa de Murdoch. Sí, ahí estuvimos en el estadio y que bueno que se la pasó bien, aunque sufriendo, ¿verdad? Pero sí, beneficios de ser Patreon. Ok, y finalmente BotePower, arroba BotePower, que también es Patreon, PR, dice, pues qué les digo, tachaban de alarmistas a los que llorábamos a inicio de torneo, pero ahora vemos que nuestros temores tenían fundamento. Plantel escaso por la venta de jugadores y un técnico que no está dando el ancho. Principal culpable, la directiva. Pues plantel escaso no. O sea, más bien es como que la apuesta es distinta. Y entre otras cosas, pues lo que decíamos, falta de actitud en algunos casos. No sé. Pero ahora, aquí yo lo que le voy a reclamar, más allá de su comentario, que pues no coincido del todo, pues lo que le voy a reclamar a BotePower es que, ¿qué onda con su sección? O sea, nada más un mensaje. Sí, qué poquitero. Exacto. Pero bueno, en el Twitter, ya saben, hashtag PodcastPR, es todo. Ok. Bueno, pues así, ¿no? Creo que ya son todos. Vamos con, les quiero pasar el dato de las rolas de esta ocasión, que también están de, yo espero que les gusten, estarán muy botana. Entramos con los villanos. Villanos, a secas, sin los. Ah, digo, bueno, villanos. Y su rola, poca onda. Porque andamos con muy poca onda. Aparte dice, ya nos sacaron a patadas y nos dejaron sin nada. Y creo que siempre. Sí, exactamente. Y vamos a salir con Bye Bye. O que también conocemos como Déjame. De este conjunto noventero, 80s, 90s, de Vilma Palma de Vampiros, que es un rolón para los chavorrucos como Arturo Reyes. Oye, que me sorprende, sí. Vilma Palma sigue vigente, ¿eh? Sí, todavía están. Sí, recién vi apenas un concierto de ellos ahí en el YouTube. Muy bien. Siguen vigentes, fíjate. Pues sí, porque pues ya básicamente le estamos diciendo bye bye, ¿no? Al torneo. No, ya le dijimos. Y ya. A 4 partidos de 5 partidos todavía por disputar, pues. 6. Ah, sí, cierto. Fíjate. ¿Otra vez vienes lo que le sigue de crudo o qué te pasa? No, tengo sueñito. Ok, pues esas son las rolas y ya. Con eso salimos. Yo creo que las redes, muchachos, a ver. Yo no tengo, ya saben. Es que les decía, yo no abro el Facebook, no me gusta. Y el Twitter nada más lo abro para escribir hashtag podcastPR y leer los comentarios. Nomás yo no tengo. Muy bien. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Muy bien. A mí me encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram. Y le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons en Facebook. Ahí se los agradeceré. Y pues ya vámonos, porque estamos tristes. Sí, pues este fue el episodio 205 del podcast PR y los esperamos la próxima semana. Normalmente diría que con una victoria del Necaxa, pero ahora ya no sé. Entonces, pese a ser el Veracruz, no sabe Alex si Necaxa va a ganar, sí. Eso sí es preocupante. Pero los esperamos la próxima semana para hablar del Necaxa. Bueno, vámonos pues. Vámonos. Bye. Chao.